terminada la barca está esperando en el puerto. Tiene que existir un lugar para nuestro amor. Sin envidia, sin maldad, sin tanto desconcierto. Puede que lo encuentre allá en el otro lado del sol. Nuestro amor al otro lado del sol. Ya no queda nada en el mundo que nos haga dudar. Para conservar el amor es mejor marchar. No nos hace falta la gente ni vivir a su lado. Llevará al amanecer nuestro amor.